19:11 minutos, seguimos transcurriendo esta tarde de Convergencias en la 98.9 y charlando. Esta tarde de lluvia, bueno, da para charlar, además de política, de todas estas viejas cuestiones que estábamos hablando, Pablo, ¿eh? Porque viejas épocas. Viejas épocas. ¿Quién nos trajo todo esto? ¿Recuerdo? Batuque. Tienes razón. Entre Oasis y Batuque, ahí retrocedimos en la memoria, ¿eh? Ahí. Bueno, estábamos recordando las épocas de Weekend, donde vos estabas acá en el equipo también con ellos. Y bueno, y recordábamos nuestras épocas de compañeros de colegio. Pequeños allí, de colegio secundario, que compartimos primer año en el Nacio, ahora llamado Nacio, cuando nosotros íbamos el Colegio Nacional. Exacto. Manuel Pardal. Y bueno, voy a contar esta anécdota porque sabes que no me acordaba. Es que cuando íbamos a primero, bueno, al final repitieron casi todos los varones. Y bueno, vos te quedaste ahí con Fernando Luzzi, bueno, también un amigo a quien le mando un saludo. Y finalmente desististe. Sí, me cambié. Y te cambiaste. Sí. Iba a la perdición. Así que te quedaste. Hoy, claro. Ya ahí no te cambiamos. Hoy no sé dónde estaría si hubiera seguido. ¿Y cuál sería mi profesión? Pero bueno. En ese momento, entonces. Por eso las decisiones son muy importantes. En la vida. Decisiones drásticas tomaste ahí, porque bueno, encontraste en un dilema. ¿Qué hago? ¿Me quedo acá? En este. No, y ya venía con una. Mis padres no querían que fuera al Colegio Nacional. Entonces había sido ya una lucha familiar. Y es como que cuando. Pero si no pasaba nada. No, era por una cuestión de que ya venía yo en el mismo colegio para no cambiar y no formar nuevos compañeros. Cosa que al contrario, a mí me gustaba formar unos compañeros, pero bueno. No, eran medios picarones. Ganó mi postura, sí. O sea, me fui al Colegio Nacional. Sí. Pero después de todo ese año tan lindo, pues la verdad fue espectacular. Me lo acuerdo del primer día al último, pero cuando el último la mayoría no aprobó, dije, bueno, me cambio. Que me acordaba de la repetición esa masiva de. Claro. Sí. De los compañeros nuestros ahí de primera, turno tarde, francés. Y también estábamos diciendo esta otra característica que había, el dilema entre quienes habíamos sido sorteados en francés, en materia extranjera, y los que les había tocado inglés. Entonces, bueno, nosotros estábamos ahí en el último orejón del tarro, digamos, éramos los... diferenciado, digamos, éramos de segunda. Y nuestro curso era primero sexta, no sé si vos te acordás, o sea que éramos los últimos, de primero éramos los últimos. ¿No éramos primero primera? Bueno, yo no me acuerdo, ahí me mataste. No, creo que éramos primero primera, che. Bueno, pasando entonces por esta tarde ahí de recuerdos, linda, y bueno, también, por supuesto, volviendo a lo que es el plano político, volviendo al plano local. ¿Y qué pasa con el PRO a nivel local? ¿Cómo está el PRO hoy, Pablo? ¿Está unido? ¿Han tenido algún tipo de modificación interna en cuanto a cómo estaban organizados? ¿Cómo están hoy? Porque ha habido, sí, está buena la pregunta, porque ha habido algunas situaciones que también hacen confundir un poco a la población. Lo que es el PRO, el PRO de dentro de Cambiemos, seguimos siendo lo mismo. Quien habla y que conduce un grupo de gente hermosa, que hemos trabajado todo este año y medio para que antes de que se forme el Frente Cambiemos y durante, y ahora inclusive de la elección, para que Mauricio y María Eugenia sean elegidos presidente y gobernador respectivamente. Con respecto a nuestro local, nosotros tenemos una propuesta propia dentro de la interna, donde no fuimos favorecidos con ganar esa interna. Esto generó que el ganador de la interna, que fue José Luis Salomón, no solicitara que hiciéramos una campaña activa para acompañar al Frente Cambiemos. En el caso mío fue una decisión lo más democrática posible, se reunió todo el grupo en el local posteriormente a esto, donde estábamos todos muy conformes con la campaña, o sea que no había habido ningún disconformismo, pues sabíamos que era muy difícil la interna, que nosotros veníamos muy nuevos, que nos faltaba por ahí un poco más de tiempo de consolidación, a pesar de que habíamos crecido mucho. De la campaña no teníamos nada que decir, nos había dejado más que conformes. Y en esa reunión se decide, por amplia mayoría, con algunas personas en disidencia, acompañar a José Luis Salomón, pero que yo, Pablo de Lía, no iba a hacer una campaña activa, o sea, no se iba a sacar una foto ni iba a ir a festejar al Comité Radical. Me reúno con José Luis Salomón y Jorge Negri en esa reunión, le transmito eso, le digo que estaba todo mi equipo a disposición, inclusive dejo a los integrantes de mi equipo, los dejo en libertad de acción de que fueran a participar del Frente Cambiemos, o sea, no era... Pero creíamos, la visión nuestra, y por algunas personas criticadas, por otras personas aceptadas, era que si yo me inmiscuía dentro del radicalismo, porque la campaña, y esto yo se lo manifesté a José Luis, cosa que se lo respeto totalmente, no es una crítica, es una cuestión de diferencias. La campaña se había hecho muy radical desde el primer momento. El 9 de agosto se había festejado en el Comité Radical, no se nos había invitado, eso no me molestó para nada, pero... ya tomaba un tinte muy radical dentro de un Frente Cambiemos. Después nos solicitan ir a participar a un lanzamiento de campaña en el Comité Radical nuevamente. En esa reunión que tengo con José Luis, le digo, mirá José Luis, contá con todo mi apoyo, pero estoy notando que la campaña se está haciendo dentro del Partido Radical, nosotros somos muy nuevos y podemos confundir a nuestros votantes, que muchos de esos votantes no son radicales. Y hay gente de todos los espacios y eran 1.518 votos que nosotros tenemos que tenemos que respetar, tanto los que son de esos 1.518 son radicales como los que no son. Nosotros éramos una fuerza nueva que esos 1.518 votos los tuvimos que sacárselos, para decirlo de alguna manera, a otras fuerzas. Todo esto generó una mala interpretación y una distorsión de esta charla que yo tuve con José Luis, que la verdad que en su momento nos llamamos a silencio porque creíamos que todo lo que hablábamos lo perjudicábamos a él, no queríamos perjudicarlo, se lo había manifestado yo también en esa reunión que tuve con él. No íbamos a hablar hasta después del 25 de octubre, pero en todo esto hubo un montón de gente, en forma oportuna o no sé cómo llamarlo, que aprovechó la situación para ganar espacios en un espacio que estaba ganando. Oportunistas de siempre. Entonces, ¿qué pasa? Empieza nuestro buen gesto de no entorpecer la campaña de José Luis, a pesar de no sacarnos una foto, de no de ofrecerle el equipo. Parte del equipo se empieza a creer una película que no es, que es que nosotros no acompañamos a José Luis Salomón. De hecho, lo he hablado la semana pasada, lo ha entendido José Luis, se lo volví a explicar para que él lo entienda, que sigue estando en mi equipo. Todos los que integramos el PRO, o sea, ellos siguen estando a disposición de él. Le hemos ofrecido ser fiscales en las elecciones. Por ahora no nos ha llamado porque están con las cantidades fiscales necesarias. Ha habido una... le hemos solicitado porque él ahora comanda, al ganar la interna comanda la campaña. Se le hemos solicitado boletas. No nos las han dado. Y bueno, tuvimos que mover nuestro lo que podemos nosotros dentro del PRO para que nos manden boletas, cosas que creemos que no fue utilizado todo esto para confundir a la gente. Y creemos que lo hicimos con mucho esfuerzo y conservando una manera y unas convicciones de hacer política. Y que José Luis, el otro día, que te vuelvo a repetir, que tuve una conversación telefónica con él, me lo reconoce, que no está de acuerdo, pero me reconoce que es válido. Y yo le reconozco a él también lo mismo. O sea, que y más él, que a él le fue... súper efectivo su estrategia, porque ha sacado la cantidad de votos que no sacó ningún intendente electo en Saladillo. Así que la verdad que yo sumamente contento, lo felicito. Está todo mi equipo, siempre lo estuvo, nunca pusimos un palo en la rueda. No hay un audio, no hay una imagen de que nosotros hayamos hecho algo para que José Luis Salomón no ganara la elección. Así que no hay ninguna aspereza. Sí hay gente que rodea a José Luis y a todo el núcleo de poder ahora, que trata de sacar sus ventajas. Y bueno, agradezco mucho la pregunta para poder aclarar esto. Seguimos dentro del Frente Cambiemos, nosotros somos parte del PRO. Hemos tenido una diferencia por todo esto con el diputado electo Mosca, que era nuestro referente en su momento. Él trató de imponernos ciertas personas que no son bien vistas en la ciudad, cosa que eso estaba hablado desde el primer día que nos sentamos a conversar, que... los que conocíamos la ciudad éramos nosotros y que nos guiábamos por mantener esa estructura de tratar de contar con gente que nos llevara para adelante bien. No lo entendió, nos impuso que teníamos que contar con cierta gente que no creemos que sea conveniente que estén. Eso ha hecho que el diputado Víctor Mosca nos reconozca desde él, desde su persona, que no es el PRO. ¿Y él es el referente de la séptima, del PRO? Él es el referente que nos llevó a nosotros al PRO. Pero con unas condiciones, que unas reglas de juego, para decirlo para que la gente no entienda, que se cambian a mitad de camino. Y esa ya venía con algunas diferencias cuando, creo que lo comenté en algún programa que estuve con vos, nos habían querido bajar las listas previo a las PASO, para que yo fuera primer concejal de Carlos Grosito. No rotundo, era la antítesis de lo que nosotros veíamos en la política. Eso se fue sumando un montón de series de cosas más, hasta que empieza a haber esto de poner cierta gente que para nosotros no era conveniente que estuviera. Así que tomamos la decisión de mantenernos neutral. ¿Qué generó esto? Que cuando vino Gabriela Michetti a Saladillo, como castigo eso, no nos invitaron. Entonces ahí tomamos la decisión directamente de no pertenecer más a la línea del PRO que responde a Manuel Mosca. Entonces estamos trabajando con otra línea del PRO. Lógicamente, como en todo partido político, hay diferentes alternativas, hay diferentes formas de ver la política. Yo lo fui conociendo en este iniciarme la política a Manuel Mosca. En un primer momento me pareció una excelente persona. Con el tiempo me fui dando cuenta que no se comportó bien ni conmigo ni con nadie del grupo. No visitó nunca nuestro local de 12 de octubre, la calle 12 de octubre, 3085, no pisó nunca el local. Inmediatamente después de esto, de que pase estas diferencias, él abre un local nuevo del Frente Cambiemos, que me parece bárbaro que exista, pero ese local debería haber existido mucho tiempo antes, y ese local fue una reacción a lo que pasó con el grupo del PRO Nuestro. Y creo que dividir algo tan lindo y tan bueno que se ha formado en tan poco tiempo, desde la estructura del PRO, no es la política del PRO. Entonces no nos sentimos parte de esa forma de hacer política. Entonces, bueno, así nos cueste la carrera política, nosotros vamos a defender esos valores que eran los que entramos al PRO. Y que el PRO lo sigue teniendo. Manuel Mosca no es el PRO, es un dirigente del PRO que tendrá su llegada, que tendrá su estructura, que tendrá sus votos, porque es diputado electo, pero no es el dueño del PRO. Entonces hay otros valores que defiende el PRO que no son los que defiende Manuel Mosca, y nosotros estamos con esos valores. Así que bueno, eso es más o menos un resumen. Hay algunos detalles más, pero bueno, no va el caso, pero quería hacerlo lo más extenso posible para que quede bien claro que no hay, después nos tildaron de que esa actitud era de soberbia nuestro, cosa que para nada. Cuando a veces uno es frontal, por ahí puede pecar de parecer soberbio, pero es más que nada ser claro. O sea, y a veces cuando uno es claro puede malinterpretarse. No, y otra cosa que te iba a consultar es que vos venís de un ámbito absolutamente distinto al de la política. Ya fue, de alguna manera, toda una un resultado importante, el resultado que obtuvieron como grupo, porque en una ciudad chica donde estaban instalados, mejor dicho, la elección ya de antemano, cuando se habían determinado los candidatos, que ya naturalmente, por otra parte, venían desde 2013 los nombres girando en la opinión pública, y ya estaban prácticamente cantados de quiénes iban a ser los candidatos a intendente. Y digo, en una ciudad con estas características, lo difícil que es que surja una fuerza nueva, y si le agregas el otro detalle, que además viene a conducir ese espacio alguien que no viene de la política. Digo, bueno, ha sido un mérito lo que han obtenido ustedes como resultado electoral. Ahora, todas estas cuestiones que también me decís, entiendo que forman parte de una forma de hacer política ya preexistente y con la cual, evidentemente, vos te has chocado, ¿o no? Porque además de esto que vos me llamás frontalidad, no podemos desconocer de que las formas de hacer política es como que ya están estipuladas. Es decir, vos venís a plantear otra cosa, no lo digo en tu caso, me refiero a esto específicamente, a lo tuyo, pero también a cualquier otra alternativa que se presente como distinta en el sentido de la práctica política, y es medio como que sos un desubicado, sos un sapo de otro pozo. Mirá, y lo menos que te dicen es frontal. Te lo digo con un ejemplo, perdona que te interrumpa, pero en Olavarría pasó exactamente lo mismo con Ezequiel Galí. Ezequiel Galí es una... arrancamos juntos, él es joven, no viene de la política, y también tuvo los mismos problemas que tuvo con la vieja estructura política. y Ezequiel le ganó a Echeverry. Es un gran amigo, un gran amigo de la política que me llevo y que la política todavía tiene valores y tiene esa forma. María Eugenia Vidal, por ejemplo, tiene estos valores. O sea, no es toda la política como lo que nos tocó. Por ahí entramos justo y nos chocamos con, justo de entrada, nos encontramos con la parte más nefasta, con la parte más fea de la política, pero que no nos vino mal, porque nos hizo fuertes. Digo, hay una, independientemente de cómo se adjetive, ¿eh? Sí. Obviamente, cuestiones que profundamente critico de las prácticas políticas, pero digo, hay una forma de hacer política aceptada ya, sí, dentro de lo, sí, que es el círculo político. Sí. Y digo, nosotros vinimos a romper un poco ese, pero siempre lo dijimos, que veníamos a romper esa forma de hacer política. ¿Considerás que en cuanto a la estrategia comunicacional quizá estuviste un poco actuando impulsivamente los primeros días cuando hiciste los comunicados que hiciste a través de Facebook? ¿Hiciste una autocrítica con respecto, sí, a eso? Sí, totalmente, totalmente. Creo que es un poco la impotencia de chocarte con estas paredes, te hace tomar decisiones por ahí no del todo lúcidas, no consultadas con el grupo, entonces, pero es siempre con buena fe, pero impulsivamente, como vos decís. Eso también te enseña. Y como también vos bien decías recién, somos nuevos en la política, un año y medio de hacer política, y por ahí eso se puede malinterpretar como que es, que nos lo han dicho, que es porque no ganó, y no es así, no era nada, sino era defender una postura, pero por ahí no fue ni el momento ni los métodos correctos, porque se puede malinterpretar. A veces uno piensa una cosa y cuando la transmite, no la transmite de la misma forma que uno la piensa. Entonces eso lleva a confusión. Y bueno, sí, nos ha perjudicado por ahí algunas cosas que hemos dicho, pero creo que el seguir en esto nos da revanchas de que la gente, al fin de cuentas, va a ver qué clase de personas somos. Nos va a juzgar. O sea, no, nosotros somos coherentes con lo que hemos dicho, y le erramos, pues somos seres humanos. Yo permanentemente en la vida erro, permanentemente, pero aprendo del error. No vengo a decir soy el mejor, soy el más perfecto. Yo, si no tuviera el equipo de gente que tengo, yo solo no podría hacer nada. O sea, que no lo puedo hacer en mi profesión, no lo puedo hacer en mi familia, no puedo hacer en nada. O sea, dependo de la gente con la que cuento. La verdad, tengo un grupo de gente espectacular, que es la que me apoya, y la que cuando uno por ahí comete algún error, también se lo hace saber, y uno tiene la chance de corregirlo y de mejorar en eso. Seguro, porque la otra adjetivación que se te impuso es el tema de la soberbia, ¿no? Con respecto quizá a esto que vos decís, que no pudiste comunicar de otra manera, sino que el impulso ahí te jugó una mala pasada, y que para muchos resultó como soberbio lo que vos estabas planteando, en el sentido de que recién empezabas y demás, y pretendías que vinieran a consultarte el resto de las fuerzas políticas que integraban el acuerdo Cambiemos, bueno, y algunas cuestiones. No, pero no fue así, Graciela, porque esa es la parte de la campaña sucia que No, por eso te digo algunas porque, cuestiones que, claro, que circulaban. Y ¿no? ¿Por qué vino la parte de soberbia? Porque es una parte de campaña sucia para desprestigiarnos, porque también nos ven con una potencialidad muy grande, y cuál es la mejor forma de sacarnos del terreno, descalificándonos de cualquier manera. Yo creo que igual nos hubieran descalificado de cualquier manera si hubiéramos dicho otra cosa, porque acá lo que nosotros sacamos en conclusión, que fue una descalificación permanente, porque yo lo hablé personalmente con José Luis. O sea, no hubo intermediario, no lo habló un tercero, lo hablé personalmente con José Luis Salomón y con Jorge Negri de testigo. O sea que está hablado, y se lo ratifiqué la semana pasada cuando hablé con él. José Luis, mi persona está con vos, mi equipo está con vos. Tengo diferencias como la tengo con mi mujer, con mi padre, con mi hija, con mis amigos, y discutimos, y hay cosas que coincidimos, cosas que no coincidimos, pero eso es una relación sana. O sea, yo no le puedo decir todo lo que decía José Luis Salomón, por más que seamos de un mismo frente. O sea, lo que no coincido le tengo que decir, mira, José Luis, no coincido. Si veo una persona que no le hace bien que esté al lado de él, le tengo que decir, José Luis, esa persona no te conviene. Le guste o no le guste, y le parezca soberbio o no. Yo, me parece que lo que le va a ser útil a él es eso. Si en un momento me tilda de soberbio, a la larga yo sé que me va a decir, me equivoqué y tenías razón. Esa persona que vos me dijiste, tenías razón, era así. Yo no me di cuenta, porque que me pasa a mí también, me pasó a mí, permanentemente me pasó. No es que yo sepa y él no sepa. sabe muchísimo más que yo. Algunas cuestiones que circularon socialmente, no hablé específico. No, pero no te lo digo tampoco por cosas. Es un ejemplo. Es un ejemplo que te doy en general. No estoy apuntando a eso. Pero sí voy a lo que uno habla cuando uno habla y por qué. Porque esto te lo aclaro, porque la gente que por ahí largó ese comentario no estuvo en la conversación que yo tuve con José. Al contrario, con José Luis, es con la mejor persona que me llevo de Frente Cambiemos. Es con la mejor persona que me llevo, porque creo que es una de las mejores personas que tiene Frente Cambiemos. Lo que yo no coincido con el entorno, con mucha la gente del entorno. Por eso también se decidió no acompañar, porque nosotros habíamos hecho una campaña muy dura contra el intendente Grosito. Entonces, una de las condiciones que... nosotros teníamos algunas condiciones, pero no condiciones para que nos vengan a hablar. Eran condiciones para nosotros acompañar. Porque también, para uno acompañar, tiene que tener algún área programática de la que uno planteó en la interna, y uno tiene 1.518 votos, algún área de lo que uno planteó tiene que tener incluida en el programa de gobierno. Y alguna opinión mínima, porque no ganamos, pero alguna opinión mínima sobre las decisiones que se toman en un frente, las tenemos que tener. Bueno, eso no nos dieron lugar a ninguna opinión, se nos invitó a un lugar ya con la situación totalmente definida, que era el Comité Radical, no nos consultaron, che, está bien, podemos ir a otro lado, no, fue directamente... Ahora hay local nuevo en la calle... Eso es reaccional a todo esto, que de vuelta lo mismo, estoy contentísimo que ese local esté, me parece fantástico, que de Frente Cambiemos tenga un local, pero yo creo que ese local debería haber estado mucho tiempo antes y no reaccionar a un problema interno de un grupo tan chico como es el programa de Saladillo, que no se merece tener estas diferencias. Pero bueno, nosotros vamos a seguir trabajando para que la gente siga confiando en nosotros y demostrarles que vinimos a seguir haciendo lo que decimos. O sea, no venimos a un discurso oportunista ni a sacarnos una foto. O sea, ¿cuál era lo más fácil para Pablo de Lía después del 9 de agosto? Ir a sacarse la foto con José Luis Salomón. Por eso la gente lo interpretó mal, porque los que decían no se la saca porque no... Al contrario, para mí lo más fácil, y yo quizás sería funcionario de algo, hubiera sido sacarme la foto con José Luis. Pero no vinimos a hacer lo más fácil ni lo que más me conviene a mí ni a alguno del equipo. Vinimos a hacer lo que dijimos a la gente que íbamos a hacer, que era ser coherente con nosotros mismos. Para mí lo más fácil hubiera sido sacarme la foto con José Luis. Lo más fácil, y se lo dije a él también, más fácil, pero no iba a ser lo más sincero. ¿Cerraste la instancia de formar parte del gabinete de José Luis? No, yo me ofrecí para trabajar con él, en lo que sea. Perfecto, así que puerta está abierta pueda integrar el sector al que... Y inclusive... Como mencionaste tan categóricamente este tema de hubiera estado ocupando un lugar de funcionario, digo, bueno, quizá esté cerrada la negociación. Me refiero a que de ese en ese caso hubiera sido casi como que uno hubiera estado buscando lo que me ofrezco es lo que yo sé hacer, todo lo que pueda aportar, toda mi experiencia, poca o mucha, y la del grupo en este año y medio de campaña, está a disposición del Frente Cambiemos, que hoy conduce José Luis Salomón. Él ya sabe cuáles son mis diferencias con ciertas personas que están formando parte del Frente, que por eso también fueron las que generaron este tipo de entredichos. Gente que está, no es que yo soy el que pienso así de esas personas, es una cuestión masiva. O sea, no estamos hablando de que se me ocurrió a mí que... así que... yo todo lo que pueda colaborar con José Luis ya se lo he planteado, él está y no necesito un puesto, yo puedo colaborar con él ad honorem, desde el lugar que sea, desde lo que él necesite, yo voy a tratar de que sea su mejor elección, porque y su mejor gestión más que elección. ¿Por qué? Porque nosotros amamos Saladillo, o sea, no vinimos acá a ganar la intendencia, nosotros vinimos acá a tratar de que Saladillo esté cada vez mejor. Y si el instrumento hoy en día para que Saladillo esté mejor se llama José Luis Salomón, nosotros vamos a apoyar a José Luis Salomón. Y también, como queremos que Saladillo esté mejor, lo que José Luis no haga bien, también lo vamos a decir. Y también se lo he dicho, que no se tiene que enojar si yo... No es que cuando uno haga una crítica va a ser algo, como ha dicho el Gobierno Nacional, destituyente o que estamos enojados porque perdimos. No. Va a ser siempre de la mejor... de buena fe. O sea, no venimos acá a ponerle palos ni a impedir nada, venimos a colaborar con Saladillo, hoy el intendente y la autoridad máxima de la ciudad, electo, es José Luis Salomón. Así que nos ponemos a disposición de él. Cuando haga las cosas mal, le diremos, mira, José Luis, está haciendo las cosas mal. Si las hace muy mal, no le daremos más nuestro apoyo y dejaremos de estar a disposición de él. Pero yo creo que va a ser una muy buena intendencia. Yo lo conozco personalmente, más allá de la política. Sé que es una excelente persona y confío en que va a ser una muy buena gestión. Bueno, por aquí me pregunta Gustavo, entonces, ¿cómo ves la situación económica del municipio de Saladillo? Y bueno, mirá, con respecto a eso, también lo habíamos hablado previo al 9 de agosto. Creemos que es una situación bastante complicada. Se han ido. ¿Por qué? Porque se ha presupuestado en forma arbitraria, no se respetan los presupuestos, se ha gastado mucho y se ha invertido poco. Y por eso también la ciudad empieza a tener muchos déficits en infraestructura y le está pasando lo que le pasa a nivel nacional. O sea, se gasta la plata, no se le invierte. Y entonces eso empieza a traer, en el paso del tiempo empieza a traer sus consecuencias. Falta de cloacas, falta de agua, asfalto que donde debería estar no está, canalizaciones que no se han hecho, ciertos entes que no funcionan como deben funcionar, la transparencia, ojalá que José Luis pueda transparentar también toda la información del municipio, que debería estar a disposición tanto en lo económico como en lo social y en lo educativo, o sea, tener toda la información del municipio disponible para quien quiera consultarlo, que eso era otra de nuestras propuestas. Claudia pregunta, bueno, si no integra ninguna persona del PRO del sector al que representa el doctor Delía el gabinete de José Luis Salomón, y si lo integran del otro sector, ¿qué va a hacer? Apoyar, seguir apoyando. O sea, no nos va la decisión, y el intendente electo se llama José Luis Salomón. Él va a elegir a la mejor gente que para él sea para cada puesto. O sea que no nos va a molestar, al contrario, apoyaremos a quien elija y seguiremos estando a disposición de él para si en algún momento decide cambiar. Bueno, un saludo al doctor Delía, Juan, pero no dice el apellido. Bueno, esto por aquí. Después tenemos algunos me gusta en nuestra página. Les agradecemos por estar allí, escuchándonos en la 98.9, La Capicúa del Dial, entrevistando al doctor Pablo Delía. Bueno, cerrando esto entonces, el domingo vamos a definir intendente, así que ya... El presidente. Perdón, el intendente ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Recontra definido por el 64% de los votos. Así que presidente, claramente. Exacto. Presidente entre el ingeniero Mauricio Macri y Daniel Scioli. Bueno, ¿algo con respecto a esto querés decir? Y cerramos la cuestión política. Que estamos muy confiados con respecto a la elección que va a hacer Mauricio. No. Vemos que tiene muchísimas chances de ser nuestro próximo presidente. Nosotros vamos a estar en nuestro local ahí en la calle 12 de octubre de 3185 esperando los resultados. Así que invitamos a quien quiera participar de este día histórico y ojalá podamos festejar también. Nosotros vamos a estar esperando los resultados y después veremos con los resultados, veremos cómo se desarrolla la tarde. Voy a hacer una aclaración con respecto a... Hablamos del dólar futuro y a veces no se sabe que se habla con determinados conceptos, ¿no? Mm. Es como que se dan por dados y bueno. Así que voy a... En realidad encontré alguna definición de un portal económico y cuando hablamos de dólar futuro, entonces hablamos de un contrato por el cual el comprador o vendedor se compromete a recibir o entregar determinada cantidad de dólares a un precio fijo en una determinada fecha. Bueno... los derivados, tal como su nombre lo indica, son instrumentos cuyo valor deriva del precio de otro activo financiero o agrícola en este caso. El dólar futuro es solo uno de los tipos de futuros que existen. Estos, junto con opciones, componen los famosos derivados financieros que, como su nombre lo indica, se derivan de otro activo financiero, que pueden ser las divisas. En el caso del dólar futuro, acciones, bonos, commodities, entre otros. Bueno, ¿en qué caso se aplica el dólar futuro? Bueno, en operaciones de cobertura, la persona tiene o va a tener el bien subyacente en el futuro, por ejemplo, petróleo, gas, naranjas, trigo, cereales de cualquier tipo, y lo venderá en un futuro. Con la operación quiere asegurar un precio fijo hoy para la operación de mañana. Operaciones especulativas, la persona que contrata el futuro solo busca especular con la evolución de su precio desde la fecha de contratación hasta el vencimiento del mismo. Bueno, entonces, lo que está diciendo en este caso Piñero, lo que está cuestionando, es la utilización de este contrato llamado dólar futuro, es decir, de fijar un precio en el ahora, en el presente, de determinadas contrataciones, de determinadas operaciones financieras, para evitar incertidumbre en el futuro, pero sí, de alguna manera, también tomando como variables algunos de estos elementos que citábamos, commodities, sí. Bueno, sí, bonos, acciones. Muchas veces, ¿por qué surge esto y por qué el presidente del Banco Central se supone que pudo haber intervenido en el dólar futuro? Porque el dólar futuro muchas veces impacta en el en la coyuntura actual, o sea, en lo que está pasando hoy en día. Si el dólar futuro... Porque se fija un... claro. Hoy está fijando, negociando, por ejemplo, que dentro de un año, con lo que está, con ese contrato que... Exacto. Está firmando, el dólar va a estar, por ejemplo, 16 pesos. Exacto. Nos ponemos de acuerdo, o nosotros 15, no. Vos, o lo que fuera. Vos me vendés dólar, claro, futuro a mí, me decís, mira, yo te lo vendo, que va a valer, yo tengo $1,000 para venderte, y yo te lo voy a vender a diciembre del año que viene a 15 pesos. Entonces, vos firmás un contrato donde dentro de un año me lo tenés que dar a 15 pesos. O sea, yo, en realidad yo te doy los 15 pesos y vos me lo tenés que dar. Los dólares. Claro. Exactamente. Sí, sí. Eso es muy común con el cereal. Yo el dólar creo que ha sido, no lo sé bien, pero creo que ha sido más de coyuntural por esta, se ha puesto muy de moda ahora por el tema del cepo cambiario y todo eso, que es como una un salto a esa barrera y claro, para muchas... Esto es más que nada para inversionistas, no es para la gente común como nosotros. No, sobre todo el sector financiero es el que está más, porque la variable justamente es esta, el precio es como de la soja a futuro. Ningún chacarero vende soja a futuro. O sea, claro, ningún chacarero compra acciones ni maneja los bonos. Exactamente. Esto creo que es una cuestión bien de mercado, pero que sí afecta mucho a los mercados. Y cuando los... Condiciona, claro. Pone las reglas de juego. Exactamente. Seguramente. Bueno. Y nos afecta la vida de todos nosotros, porque estas operaciones... que a veces son como golpes de mercado, afectan la vida de millones de personas que no tienen por qué saber lo que es el dólar futuro, pero encima le afecta a su vida personal. Entonces, por eso también toma relevancia y por eso se trata de ver que no haya pasado eso. Porque como ese dólar futuro lo vendió el Banco Central, también está afectando el valor de las reservas en dólares del Banco Central. Porque supuestamente, claro, se vendieron a menos precio del que debería haber valido. Ese es el fondo de la cuestión. Sí, sí, totalmente. Bueno, explicado esto, para saber de qué estábamos hablando cuando tomamos la temática de el allanamiento al Banco Central de la República Argentina, bueno, aclaramos el concepto de dólar futuro. Bueno, Pablo, el Congreso de Urología de México estuvo interesante, estuvo bien, buen clima. Muy interesante. Bueno. La verdad que... Yo sé que me han estado cargando acá por el lugar donde se hizo, pero más allá... No lo decimos porque le van a decir que es poco serio, que claro, vaya al Congreso a Cancún. No, bueno, pero, perdón, lo dije. No, pero vos sabés que es un lugar muy típico de convenciones. Tiene una... Porque cuando se elige una ciudad para convenciones, se trata de que sea una ciudad con buena capacidad hotelera. Fue más o menos la cantidad de 10.000 urólogos que hubo en el Congreso. O sea que si no hay una ciudad... Muy con importante. Una sí, si no hay la capacidad, porque vienen de todo el mundo. Uh-huh. Y bueno, necesita una infraestructura y poder, porque dentro del Congreso también hay una cena de bienvenida, hay ciertos eventos sociales. Toda la parte social, ¿no? Que tiene que tener la capacidad de infraestructura para claro, llevar esos eventos. Y lo que fue la parte científica... fue muy buena. Esto era el Congreso de la Confederación Americana de Urología. O sea, la Confederación nuclea todas las sociedades de todos los países de América Latina y de España, o sea, las hispanoamericanas. Uh-huh. Y esta confederación tiene a su vez una asociación con la Asociación Americana de Urología, que es la de Estados Unidos, que es la más importante del mundo. Entonces, vinieron muchos urólogos americanos a dar conferencias muy buenas, son referentes en sus diversos temas. Se habló mucho de la parte oncológica, de la parte de litiasis renal y de la parte de litiasis en general. O sea, temas muy, muy en boga hoy en día y te van mostrando los avances de la ciencia. ¿Hubo algún lema actual de la urología o algún eje conceptual sobre el cual se giró el Congreso este? No me acuerdo la frase exacta, pero giró porque también se sumó la Sociedad Internacional de Urología Pediátrica, que el presidente es chileno, que también yo lo conozco, que yo estuvimos cenando un día con él, y lo que se trató era la unión entre las dos tipos de urología, la pediátrica y la de adultos, porque converge a la edad de 15, 16 años, y cuando uno le tiene que pasar el paciente al otro. Uh-huh. Entonces se está, y como hoy la urología pediátrica, el diagnóstico es antenatal, o sea, antes de que nazca, hoy se diagnostican los problemas urológicos en la panza de la madre, y muchas veces se operan en la intraútero. Entonces el avance que ha tenido la urología pediátrica es muy importante, entonces hace que vivan personas que antes no vivían, y esas personas quizás con algún defecto quedan, pero viven, y esa persona tiene que llegar al urólogo de adultos, y entonces, bueno, esa comunión entre las dos partes de la urología es la que se está tratando de que cada vez sea más mancomunada y que cada vez esté más unida y se entienda mejor. Ese fue uno de los ejes más importantes. Y después fue toda la parte de la unión entre la Sociedad Americana de Urología y la Confederación, donde se hicieron tratados de reciprocidad, donde se pasan becas de ambos lados, donde residentes de Norteamérica vienen a Sudamérica, y donde residentes de Sudamérica se van a Estados Unidos, y eso es permanente. Esto es, básicamente, es capacitación. Claro. Este tipo de seguir capacitando y seguir creciendo como profesionales todos, porque la ciencia médica avanza mucho. Inclusive hoy está muy de moda lo que es la parte de cirugía urológica, la robótica, donde lamentablemente en Argentina tenemos muy pocos robots, pero en el mundo ya es una tecnología estándar, y bueno, es otra de las cosas que nos estamos quedando, y fue uno de los temas que charlé con María Eugenia cuando tuve oportunidad de estar con ella, de también que hacía falta en la Ciudad de Buenos Aires un robot en un hospital público. Somos totalmente defensores del hospital público, así que bueno, vamos a luchar por eso, nuestro lugarcito. Buenísimo, Pablo. Bueno, hemos pasado por todos los temas, o por muchos temas, por lo menos. Acá agradezco a Marcos, que me ha hecho la compañía, que me ha venido, soporte, como siempre. El apoyo técnico ahí, el asesor. Jefe de campaña, sí. Amigo, un buen compañero de grupo, una buena persona, y que va a tener mucho futuro también político. Bueno. Así que por ahí. Puede ser mi reemplazo natural. Bueno, pero no. Bueno, sí, es importante. Ya estás pensando en el reemplazo. No, es. Es todo un dato esto políticamente, porque muy pocos dirigentes piensan en el reemplazo. Yo siempre. Bien. Pero bien eso. Pero creo que en lo profesional mío también, no sí. Solo en lo político. Yo creo que uno siempre bien. Tiene que ir formando a alguien atrás suyo, y es esa transmisión hace que todo el mundo esté más contento. Bueno, Pablo, Marcos, muchísimas gracias por estar, por conversar, por pasar por todos estos temas que hemos tratado, por la linda y amena charla que hemos tenido aquí muy, muy linda. En la tarde de Convergencias. Esperemos que del otro lado nos hayan seguido y les haya interesado también. Ojalá. O hayamos podido transmitir el ámbito que vivimos aquí en el estudio. Bueno, nos estaremos viendo luego del domingo, seguramente, analizando también algunas cuestiones, algunas aristas. Bueno, lo mejor para la etapa que viene. Muchísimas gracias, quedamos a tu disposición como siempre, las veces que quieras. Bueno, aquí estaremos. Gracias por estar entonces. No, gracias a vos. Saludos a la audiencia. Saludos a la audiencia y gracias también. Bueno, ahí no se le escuchó, Marcos. Ahora ahí le dieron aire. Sí, saludos a la audiencia y gracias. Bueno, que estén bien entonces. Nosotros seguimos, vamos a poner un tema musical, algo alegre. ¿Qué le parece, Luca? Con Soda. Bueno, vamos con Soda Estéreo.